cacha me la agita por su facha vietnamita, mientras que baila guaracha con su chancha la gordita. Él dice que la empache para mí que es mentirita, porque se sienta en mi garcha y chachas en la colita. Ok, improvisando desde crack para el mundo. Allá, mucha flow. Ok. Dicen que en cracks te da alitas y también sus papas fritas. Puedes comer pipocas y también las costillitas. Muchos la han probado y dicen que están bien riquitas, porque el sabor que tiene con nada se les quita. Dicen que cracks fue a la facultad. Creían que es mentira, pero vean que es verdad. No estudiamos medicina ni tampoco humanidad, pero tenemos un posgrado en el arte de cocinar. Sí, tenemos un posgrado de cocinar las alitas y nunca haberlas quemado. Sí, nosotros lo hemos logrado, de que prueben la comida y que nunca se hayan quejado. Te fuiste para la esquina, qué mal te han tratado. Te fuiste para el centro, te dieron bien quemado. Te fuiste a Miel Boliches, qué mal que has quedado. Qué bueno que ahora atracas encontrado. Ok, esto es Cracks.